Pedro, explícanos en primer lugar en qué consiste el deporte, cómo se forma esta asociación en Bailén, en fin, todas estas cosas. Sí, ante todo, primero quiero daros las gracias por dar la oportunidad de venir aquí a mostrarnos nuestro deporte aquí en Bailén. Aquí en Bailén no es pionero, pero bueno, en Andalucía se conoce menos, aquí ya lo vamos conociendo poco a poco. Y si os parece bien, primero voy a contar un poco para la gente que no lo haya oído nunca, que es el raque. Pues raque es un deporte de raqueta, inicialmente se llamaba socraque, sus orígenes datan de Estados Unidos con el nombre de racquetball. Perdón. Luego se introduce en Inglaterra en el año 1976 y en el año 1984 nace la primera asociación británica de racquetball. Llega aquí a España a través de Cataluña, donde se aceptan las dos modalidades, la modalidad americana, que es racquetball, y la inglesa, que es socraque. Ya en el año 2006, la Consejería de Deportes de la Comunidad de Madrid reconoce como modalidad deportiva el socraque. Hasta entonces no se conocía esta modalidad. Después se crea la ASES, que es la Asociación Española de Raque, que por unanimidad acuerdan ya emplear la denominación deportiva raque a seca. ¿De dónde proviene el raque? El raque es una variación del squash, que es más conocido. De hecho, la pista de juego es la misma que la del squash, donde participan dos jugadores, y las reglas son muy similares a las del squash. Y salvo que la raqueta es más grande, es de cordaje, la bola es el doble de tamaño que una del squash, y entonces se preguntará la gente, ¿y dónde radica la diferencia entre el squash y el raque? Pues la diferencia está que al ser la bola de mayor tamaño, la bola tarda más en dar el bote, lo que hace más fácil devolver el golpe el contrario, y exige un menos esfuerzo físico que, digamos, el squash. Y de ahí más o menos. Claro, eso sería para verlo con gráficos, pero bueno, conociendo una pista que es con un frontis, tiene los laterales y un cristal atrás, pues hace de este juego que sea más fácil de practicar y también, a su vez, más asequible para que participen también las mujeres. Bueno, ya los que nos hemos puesto en los antecedentes de este deporte, llega a Bailén. ¿Cómo empieza a crear afición aquí? A ver, el vicepresidente Esteban Prea, ¿cómo empiezan los primeros pasos aquí en Bailén? Bueno, pues los primeros pasos fue a través de Pedro Maldonado y Paco, que estuvieron en Madrid, creo, viendo algo de esto. Y bueno, a raíz de esto, pues lo introducimos un poco Bailén. Los que estábamos en el squash empezamos a cambiar y empezar a jugar al racquet. Y bueno, a partir de ahí, pues nos fuimos animando, se siguió arrimando gente al club. Creamos el Club Racquet de Bailén, con sus estatutos y todo. Antes era solo club de squash y ahora lo hemos cambiado, ya es club de squash y racket. Y bueno, tenemos nuestra página, nuestro blog, y a raíz de ahí pues empezamos a formalizar y a crear ligas femeninas y masculinas, en la cual pues ya llevamos 3 años con este, y el campeonato provincial también de femenino y masculino. Ya vamos por el tercer año también. Y ahora Y bueno. cualquier persona que nos esté escuchando, que quiera bueno, pues iniciarse en el deporte o seguir practicándolo ya de forma más formalizada, ¿cómo puede hacerlo? ¿Se pone en contacto con vosotros ya para el tema de pistas y todo eso? ¿Cómo está? Sí, bueno, las instalaciones son de Pedro Maldonado, como creo que bien sabe la gente. Tenemos solo dos pistas en un principio, y bueno, el ponerse en contacto bien con miembros del club para explicarle cómo funciona el tema, y bueno, haciéndose socio del club, puede asistir directamente puede asistir a la liga, se puede apuntar directamente a las ligas que estamos estableciendo durante el año. Ahora, precisamente la semana que viene, el 9-10 creo que es, tenemos el campeonato de Navidad este año, y bueno, yo invito a la gente que quiera ver cómo funciona esto o quiera animarse, pues que se acerque por las instalaciones de Pedro Maldonado para ver cómo funciona esto, ¿no? Y yo creo que, bueno, estamos teniendo buen resultado, estamos cada vez con más ampliación de gente, la gente se está interesando por este deporte, y bueno, y estamos ahí luchando para ampliar el máximo posible los socios del club, ¿no? Bueno, y otra pregunta sería, ¿dónde están esas pistas para que nos situemos? Sí, bueno, pues las instalaciones son donde, en la calle Sebastián Elcano, donde Pedro Maldonado tiene o tuvo el gimnasio, ¿no? Ajá. Entonces es donde solamente tiene las dos pistas, que son las únicas que tenemos en Bailén y alrededores, y es donde gente incluso de Mengíbar y de La Carolina y fuera vienen a jugar con nosotros estos campeonatos que llevamos, ¿no?, a cabo, ¿no? Pues ahora, si os parece, antes de seguir hablando de aspectos técnicos, hablamos con las jugadoras también, sí. Que tenemos aquí con nosotros, y tenemos Laura, tenemos Juani y tenemos Ana Belén. A ver, por ejemplo, Laura, ¿qué te hizo iniciarte en este deporte y qué beneficios le ves? Pues la verdad es que yo era bastante, para los deportes no hacía nada. Mi cuñado, que es el presidente, Pedro Muñoz, me estuvo invitando a ir y la verdad es que engancha. Yo me enganché a la primera, me enganché. Ya desde que fui la primera vez ya no he dejado de ir, llevo un año y medio y engancha bastante. ¿Con qué frecuencia practicáis para estar en forma? Como mínimo tres veces a la semana, pero si se puede más. Tres, cuatro, cinco. ¿Y experiencia de jugar fuera, conocer a otra gente y todo eso? ¿Qué tal se lleva eso, Belén? Bueno, pues hace un par de fines de semana, ¿no? Sí, 18, estuvimos en un campeonato nacional en Madrid y yo, vamos a ver, llevo 4 meses jugando al deporte y me convencieron y me subí. Y un nivel grandísimo, pero lo más positivo que me llevé de allí fue el compañerismo, la ilusión de todos por jugar y la competitividad que hay, y sobre todo eso, el compañerismo. Bueno, conoce a gente. Y que quedamos cuarta. Y quedamos cuarta. Hombre, que también. Exactamente. Cuarta de España. Esto no es muy caro, el equipamiento, ¿no? Está bien de precio, la raqueta, el vestuario, todo. Sí, sí, sí. Está bien de precio, ¿no? Sí, sí, son precios asequibles. ¿Me estáis convenciendo? Sí, porque bueno, ahora no tiene más que venir a probar. Y en cuanto a pistas y para jugar, ¿hace falta algún terreno específico o no? Sí, lo que es la pista, bueno, dilo tú, que lo estás estudiando, lo que es la pista de... ¿Es como la de tenis, más o menos? No, es una pista de tarima flotante, de uh-huh. parqué, digamos, ¿no? Sí, en la cual está suplementada sobre el nivel del suelo para que los recalcones del cuerpo, digamos, no sufra la cintura ni nada, ¿no? Entonces, zapatillas normalitas. Sí, una zapatilla normal, exactamente. Y, bueno, principalmente, lo principal es el suelo, ¿no? Que tiene que tener buen suelo para que se practique bien el deporte, ¿me entiendes? Bueno, si alguna persona quiere contactar con vosotros, porque me estáis convenciendo, y mucha gente también. José Luis, apúntese usted. Sí, ya hemos hablado de eso y ya. Ya tengo la dirección para ir a. Tenemos una página en internet, Radio Baile, la tenemos muy al día. Muy gracias bien. A nuestra compañera también de juego, Ceci, que la tiene actualizada a tope. O sea que cualquiera que quiera. Vamos a decir el nombre de esa página. A ver. El nombre es Raquel Bailén. Raquel Bailén. Sí. ¿Así se va a llamar el equipo de Bailén? ¿Perdón? Hay equipo ya en Bailén, ¿no? Sí. Se llama así, ¿no? Sí. ¿Cuántos sois? Aproximadamente estaremos unos 40 miembros del club y 50-50 mujeres hombres. ¿40? Sí, empezamos hombres solos y está la cosa igualada ya. Y al final nos echan la delantera. Sí, pero agradecido, ¿eh? De hecho, quiero comentar que a Madrid acudimos solo con un equipo masculino y dos femeninos, ¿eh? A competir, o sea que... Y también quiero decir también que la mejor actuación que tuvimos fue de las mujeres. O sea, estuvimos jugando... Vamos, que jueguen mejor ellas. Sí, bueno, no sé, por... Si juegan mejor, pero la verdad que el nivel en Madrid yo las vi muy bien, muy tranquilas, a pesar que las pistas son muy diferentes a las nuestras, porque son pistas más modernas, mejores instalaciones, no están mejor de todo. Y claro, había dudas respecto a la bola, porque botaba diferente a las pistas de aquí, aunque son las mismas, pero la forma de la construcción varía un poco, el suelo es más firme, entonces los botos son diferentes a los de aquí. Y a pesar de ese margen de diferencia, yo las mujeres la vi estupendamente. Estuvieron luchando por el tercer puesto del Campeonato de España. ¿Eh? ¿Edades, más o menos? ¿Gente joven, menos joven? Bueno, ahí está. Es que hay que correr mucho, ¿eh? Sí, no, sí. Pero por ejemplo, puedes preguntarle a Laura. Laura. La primera eliminatoria con quién. ¿Con quién jugó? Cuéntalo. Pues no recuerdo el nombre, creo que se llamaba. Sí, pero por no ejemplo. Recuerdo el nombre, pero sí, era una señora de 58 años. De 58. Sí, venía del squash. Y la verdad es que era... Nos sorprendió a todos. Tuve que pelear bastante, al final le gané, pero tenía un nivel... José Luis, 58 años. Sí. Pero ya quisiera yo estar los 58 años como estaba. Venga, que nos vamos a apuntar. Sí, cuando queráis, estáis invitados. Bueno, pues yo quiero también que nos habléis de esos proyectos que tenéis para ahora, para Navidad. Exactamente. Bueno, pues tenemos, todos los años lo organizamos, el torneo de Navidad y el torneo de fiestas también. Ahora, concretamente, el de Navidad ya lo tenemos previsto para el 9 y 10 del mes de diciembre. Próximamente pondremos el cartel donde se podrá ver en distintos puntos de Bailén. Y en ese torneo de Navidad, pues todo el que quiera apuntarse, habrá un plazo de inscripción, habrá una cuota por participación y habrá una, dependiendo de la gente que estemos apuntados, habrá unas eliminatorias previas para llegar a un cuadro principal femenino y masculino, donde daremos premio a los tres primeros participantes y también premios de consolación. Bueno, en el tema de antes hablábamos de que es un deporte asequible para cualquier economía, pero en el tema de subvenciones o algo para desplazamientos y demás, ¿tenéis algo, alguna ayuda de algo? Ahora mismo la única ayuda que tenemos, y aprovecho de aquí para dar las gracias a los patrocinadores, los que hemos buscado nosotros puntualmente, individualmente, que nos ayudan con lo que puedan aportar, teniendo en cuenta la situación económica que tenemos. Aparte, el ayuntamiento en fiestas pudo aportar también algo de trofeo. Estamos intentando a ver lo que podemos conseguir también para Navidad. Pero, por ejemplo, el desplazamiento a Madrid, cada jugador se tuvo que pagar de su bolsillo estancia, desplazamiento. Y lo único que esta vez ha podido aportar al club fue las inscripciones, que las pagó el club. Mm. Pero además corre a cargo de cada uno de los jugadores. Porque si está ahí... No, que mereció la pena ponerlo del bolsillo, mereció la pena. Bueno, y otro desplazamiento, por ejemplo, ¿a qué lugares soléis ir? Por supuesto que estaréis dentro de alguna liguilla o algo. ¿A qué lugares son los que frecuentemente podéis ir? Aquí no solemos desplazarnos. Vienen aquí, están viniendo gente de Mejiba, gente de Linares, gente de Jaén. ¿Por qué? Porque nosotros hemos congregado lo que se dice dentro de la provincia, es donde se practica más, aquí en Bailén. O sea, que viene un centro representativo. Exactamente. Luego tenemos contactos, tenemos pensamientos, ya cuando pase primero de año, de hacer un intercambio con gente de Albacete que juega. Hemos quedado, al estar en Madrid, han quedado invitados que piensan venir la campeona de femenina aquí a Bailén. Pero nosotros desplazarnos ahora mismo, si vamos a algún campeonato fuera aquí de Bailén, pero jugar en la provincia, jugamos aquí nada más. O sea que eso es bueno también para vosotros, puesto que digamos que desde Bailén se irradia toda esta afición de este deporte. Exactamente, para eso estamos aquí, para darle más publicidad y más publicidad. Bueno, pues si alguno de vosotros, los jugadores, Juani no quiere decir, no se ha puesto ni siquiera cerca del micrófono para que no le preguntemos. Juani, acércate un poquito. Un poquito, que nos vas a contar cuándo te iniciaste y qué te costó más trabajo al principio y cómo fuiste pues cogiendo el ritmo. Bueno, pues yo me inicié en febrero más o menos, y la verdad que me costó bastante trabajo, pero gracias a Paco y mi amigo François, que me han ayudado mucho, y voy muy bien. Ahora estoy un poquito lesionado, pero bueno. Bueno, yo creo que también es una buena ocasión. Bueno, en principio, que desearte una pronta recuperación, y también que ahora que tenemos esta ocasión, pues invitar a amigos y amigas a que se unan al deporte, puesto que vosotros estáis muy contentas con la práctica de este deporte. Pues sí, la verdad que esto engancha mucho. Llevo unos días sin jugar esto, que me... Y ya tiene ganas de volver otra vez a la pista. Pues nada, Pedro Muñoz, Esteban Pérez, si queréis añadir alguna otra cosa que se nos haya quedado por ahí. Sí, bueno, yo quería destacar también la buena armonía que hay en el club, ¿no? Que es principal a la hora de tener, bueno, este club tan bueno como tenemos, ¿no? Porque cada uno se ocupa de una serie de cosas, y la verdad que, ya digo, destaco la buena armonía que tenemos para que todo esto se pueda llevar a cabo, ¿no? Todos estos campeonatos, estos trofeos que estamos peleando ahora en Navidad, en fin, y a su vez, pues estamos en cartel, digamos, nacional más o menos bueno, por el respeto que en Madrid, no, la visita que tuvimos, uno de los alicientes buenos fue Bailén, porque llevamos bastante representación, y de hecho hubo jugadores en Madrid que están interesados en bajar a jugar el torneo de fiesta ahora en Navidad con nosotros. Hubo gente que quiere bajar a jugar con nosotros aquí. Bueno, pues eso es una noticia que nos alegra, y os deseamos eso, toda clase de éxito, y que cualquier cosa, cualquier noticia que tengáis, pues no dudéis en acercaros por aquí, por nuestra casa, por nuestros medios de comunicación, que enseguida le daremos publicidad y le daremos sobre todo pues ese impulso que el deporte necesita, y más este deporte que estáis empezando ahora y que va por buen camino. Pues muy bien. Gracias por estar aquí esta mañana. A vosotros, gracias.